Fuiste derecha, no me fallaste, y aunque fui malo, seguiste fiel. Todo el cariño que me juraste, recién lo llego a comprender. Lo supe todo cuando mi daga cortó la vida de mi rival. Es inocente y esas palabras fueron el odio de tu lealtad. Volvé mi negra al nido, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volvé mi negra buena, volvé pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volvé mi negra al nido, que mi cariño espera la buena compañera que no se irá jamás. Y en estas noches del crudo invierno, triste y sombrío del arrabal, siento en mi pecho intenso frío, es que me espanta la soledad. Por eso, negra, vengo a buscarte, quiero que escuches mi corazón. Volve, mi negra, voy a pagarte con mi ternura todo tu amor. Volve, mi negra, lindo, que loco yo me hice, el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volve, mi negra buena, volve pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volve, mi negra al nido, que mi cariño espera la buena compañera que no se irá jamás. Y aquí escuchamos Volvé mi negra, tango de 1927, grabado en Buenos Aires, con letra de José Díaz Gómez, música de José María Risuti, guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri. En la voz de Carlos Gardel. Fuiste derecha, no me fallaste. Y aunque fui malo, seguiste fiel. Acá estamos escuchando, como todos los miércoles, a la voz del zorzal criollo, el mudo, como le decían, el morocho del abasto, Carlos Gardel. Como todos los miércoles, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos a otro programa de La Biblia y el Calefón. Aquí desde Gijón al mundo, repartiendo tangos como castañazos, con cariño y amor. Bueno, acá estamos en un miércoles soleado, sin una nube, que nos da la energía del sol para poder tener este programa tan bonito. Hoy estoy acompañado por un amigo que se vino acá a pasar unos días, o unos días eternos, nunca se sabe la vida. Voy a presentar a Nacho Albornoz. Buenos días, Nacho. ¿Funciona el micrófono? Buenos días, Alejandro. ¿Todo bien? Un placer estar acá. Mirá que vos, por favor. Mamita querida, este sí que tiene una voz de locutor. Bueno, bienvenido a Radio Crash. Nacho, ¿qué tal todo? Todo excelente. Un placer estar acá, en esta ciudad hermosa. Unas playas y un paisaje exquisito. Y lo que te queda por ver, ¿eh? Sí, sí. Acabás de llegar ayer, ¿eh? Llegué ayer encima. Bueno, bienvenido a la City de Gijón. Y bueno, ya hablaremos un poquito en estas dos horas de programa de muchas cositas. Mientras, vamos a poner un tanguito para ir arrancando, a ver qué tengo por acá para ir empezando. Creo que voy a arrancar con un tango de Antonio Rodríguez Lecena, es el cantor, el estribillista. Creo que hablaremos un poquito también de los estribillistas. Y vamos a empezar con un tango que lo hizo con Antonio Bonavena, que Antonio Bonavena, si muchos no saben quién es, era el tío del gran boxeador argentino Ringo Bonavena. El tío en la década del 20 y del 30 tuvo una orquesta donde grabó unos cuantos tangos con unos muy buenos cantores. Vamos a meter el tango Al Ñudo, 1930, con letra de Luis Rubinstein, este gran poeta y gran compositor también, con la orquesta de Antonio Buenavena y Rodríguez Lesende en la voz. Al Ñudo. Querido, ni me querrás jamás. Yo manjo de hace rato que tu capricho es fuerte y que de caprichosa no te querés doblar. Recuerdo que la noche que te pegué el levante por no aguantar la mecha te fuiste sin chistar. También yo te quería y a causa de tu espiante mi vida se hizo amarga de tanto recordar. Escuchamos este tangazo Al Ñudo con la voz de Antonio Lesende y la orquesta de, hablábamos antes, de el tío de el Ringo, este gran boxeador argentino, Ringo Buenavena, el tío Antonio Buenavena, para ir arrancando la potencia tanguera del día de hoy. Ahora vamos a continuar con un gran cantor, Angelito Vargas, con la orquesta de La Cone, que puso él, que estuvo después de solista, después de estar con Angelito D'Agostino, el tango Cualquier Cosa. Thank you. cualquier cosa resultaste. Para que un hombre de derecho tu maldad tomara pecho, entregándose al esplín. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca mía, alma que ni atravesada por tu artera apuñalada, toda mi dicha perdí. Que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y me encanto para mí. Quiera Dios que no te acuerdes de volver ya que te fuiste, porque el daño que me hiciste no merece mi perdón. Loca mía, alma cuya atravesada por tu artera apuñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco? Y no encanto para mí. Y escuchamos ese tangazo Cualquier Cosa, un tango que también había grabado Carlos Gardel y había grabado unas cuantas versiones que hay de Cualquier Cosa. Bueno, a ver si se escucha mi voz por el radio. La semana pasada no se escuchaba. No se escuchaba en directo, después en el programa grabado sí se escuchó. Mientras voy probando y se escucha mi voz, que parece que tampoco se escucha hoy, dicen. Mientras voy poniendo otro tango, vamos a poner Cuando llora la milonga, Rodolfo Biaggi. Parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que la muerte jugó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación. Y todo el suburbio calor evoca un hondo drama de amor. Bueno, seguimos con el problema de siempre, de que no se escucha la voz. Ahí la voz se escucha, nosotros la escuchamos. A ver si lo que están... A ver, Darío, si ahora apreté otro botón. ¿Se me estará escuchando la radio en directo? Porque tengo... Si no se me escucha en directo, directamente meto tango, tango y tango y no hablamos nada. Pero si no hablo, me aburro. Bueno, comentame, Darío, si se escucha con este botón que acabo de apretar y si no... veremos. Mientras voy a poner otro tango. Vamos a meter al Tata Floral Ruiz con Déjame Ser Así. Llegó el adiós y desde entonces muero. Yo creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Déjame así con mi dolor, déjame así con mi pena. Ya ves, hermano, que todo, todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin su querer y que de pena me muero. La vida es muy triste sin su querer y que de penas me muero. Bueno, ahora escuchamos al Tata Floral Ruiz con Alfredo De Angelis. Bueno, como todos los miércoles siempre tenemos alguna cosita con la, o que no me llega la voz o que no me escuchan los tangos. Así que por acá me dicen los amigos de Radio Crash que se escucha mi voz. Desde Cima de Villa me están escuchando. Pregunta es, ahora, los que me escuchan, ¿están en la radio o están en online? Bueno, me pusiste que es online. ¿Se escucha mi voz por ahí? No, no me escuchan acá. Acá en el por el teléfono no se escucha. Esto es una cosa... En las dos. Me dicen que en la radio y en online se escucha. ¡Esto es una cosa de locos! Bueno, mientras tanto voy a poner un tango más. Vamos a poner Milonga para Gardel. Una hermosa milonga grabada en la década del 40, 45 sería el año. Con otra vez con Angelito Vargas. En esta sentida frase nacida del corazón, con tu permiso, Carlitos, voy a cantar mi emoción. Gustando verte, Carlito Gardel añoso, Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, me hubiera gustado verte, y hablarte como arrasano, por estas calles corrientes, corrientes y talcahuano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz, y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte con tu canción hecha piel para quererte, hermano Carlos Gardel. Verte junto a tu vieja querida, junto a tu vieja querida, que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte. Quiero tenerte. Haciendo prueba otra vez a ver si funciona, si se escucha mi voz en el resto del mundo. Esto parece que no, ¿no? ¿Terminó el tango ya y no se escucha nada? Sigo en silencio. Ahora sigo en silencio también. No se escucha nada. Escucha. Bueno, pondré tangos. Mientras intento la solución. Mientras que me escuchen los de Instagram. Porque este programa, después que se graba, sí se escucha. Así que no entiendo nada. Voy a poner ahora otros aires y un tango modernito. De un tango clásico. De Enrique Cadícamo. Nieblas del Riachuelo. Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de la nave que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Tierra del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo el recuerdo, canta el mundo ribero. Vamos, Peo. Tierra del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo a mí. Y aquí escuchamos Otros Aires con la interpretación y apareciendo un poquito Edmundo Rivero. Bueno, acá estamos con Nachito, que vino acá a Gijón. Intentamos charlar un poco. Bueno, Nacho, ¿cómo ves? Ah, viste que no nos escuchan por ningún lado. Después, grabado sí se escucha. Después grabado se escuchará. Por lo menos para... Bueno, ¿qué tal tu estadía por acá por España? Llevas poquito, ¿no? Tiempo por acá. Y llevo ya un tiempito desde enero. 3 meses, por ahí más o menos. Sí, más o menos. No, y tu mamá y tu papá son bailarines de tango, entiendo. Sí, sí, sí. Mónica Parra, siempre está en los jurados de los mundiales, claro. Excelente profesora de tango. Y mi viejo. Y Ricardito, Ricardo Bornoz, campeón del Metropolitano. Vamos, del 2018, campeón, Richard. Mirá el hijo orgulloso ahí. Con Daniela Inglese. Daniela, mi amiga de toda la vida. Campeón del Metropolitano 2018. Y excelentes profesores de tango. Muy excelentes. Y personas. Y bailarines, y están en los mundiales y los metropolitanos todo. Cada vez que pueden competir. Y personas lindas. Yo a tu mamá no la conozco, pero a tu papá sí, y a Daniela también. Y personas súper lindas. Estuvieron acá en Gijón, Daniela y Ricardo, en 2011. Así que bueno, le doy un besito a Ricardito, a Dani y a tu mamá. ¿Cómo era el nombre de Parra? Mónica Parra. Mónica Mabel Parra. Bueno, un beso para todos. Vamos a seguir escuchando. Acá estamos escuchando de fondo a Carlo Libendinsky. Que estamos escuchando el tango Otra Luna, un tango así modernito. Ven que es todo muy suave. Esto para hacer en clase de tango, ¿viste? Movimientos suaves de técnica, de equilibrio, de posición, ¿viste? Para que no te tengas que complicar mucho la vida. Y ahora vamos a seguir con el gran Manos Brujas. Sería así,

Bueno, lo frené porque la verdad que como en online también se me hace un poquito, se me traba. Para no estar trabado doble, voy a tirar de tangos en lo que es tirado de ya desde el ordenador y no buscarlos desde YouTube, como quise hacer con el Marajá. Una pena, porque se me traba cada tanto y la verdad que la traba, según que traba, puede ser interesante, pero no todas las trabas. Y esta traba no es interesante. De su mal, 20 años y un amor, y luego la traición de aquel que amó en París. Mariposa que al querer llegar el sol solo encontró la luz azul de un reflector. Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira su silueta en el salón. Y yo desde aquí, como ya en París, sueño igual que hacer otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón. Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que ayer, otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Bueno, acá escuchamos, como dijimos antes, Bajo el Cono Azul. Esta historia donde cuenta la historia de Bajo el Cono Azul de Luz, bailando está Susú, su danza nocturnal. Sola en medio del salón, se oprime el corazón, cansada de sumar 20 años y un amor. Y luego la traición de aquel que amó en París. Y bajo el cono azul, vestida con un tul, ya se imagina uno donde estaba la chica teniendo sus noches. Y atrapada, a veces te metes en una rueda donde no puedes salir. A veces la rueda está interesante y a veces no. Que, bueno, Nacho, nos dicen que se escucha, debe ser la app. Según me comentan los compañeros, que debe ser la app de que no se escucha nuestra voz. Pero aquí en Gijón sí la escucharon en la radio y decían, sí, se escucha lo que dijo el invitado de los Padres Campeones. Así que algo se escuchó. Después lo metemos en online y ya se lo mandamos a tu familia para que lo pueda escuchar en Buenos Aires. Perfecto, perfecto, excelente. ¿Querés comentar algo de los estribillistas, ya que tenías algo para decirnos? No, los estribillistas del tango, que antes de ser los cantores, que se pasó, solamente decían los estribillos. Contá algo, Nachito. Dice García Brunelli que a partir de 1924 las orquestas fueron incorporando vocalistas, y agrega: el antecedente inmediato de esa costumbre fue la interpretación de tangos en los sainetes entre 1915 y 1920, acompañados por orquestas del teatro o por conjuntos de tango que se incorporaban para la ocasión. Francisco Canaro, en sus memorias, se adjudica el mérito de haber sido el pionero en ese aspecto, al incluir un cantante para que participara exponiendo solo el estribillo o segunda sección de los tangos, cantados. Por eso lo llamaban estribillistas. El primero al que incorporó Canaro fue Roberto Díaz. Luego se generalizará esa costumbre y todas las orquestas añaden un cantor para que los acompañe en el estribillo. Los más recordados son Antonio Rodríguez Lezende, Ernesto Fama, Luis Díaz, Teófilo Ibáñez y Carlos Dante. Más tarde, en la década del 40, muchos de ellos hicieron importantes carreras como cantores. A los estribillistas les correspondía instalar la presencia de un cantor en las orquestas y el estilo que debía, aportar. La combinación orquestal y vocal alcanzaría luego, en la época de oro, niveles inusitados de perfección y refinamiento en las orquestas más importantes. El estribillista tiene una colaboración muy acotada en un pedacito de la letra y muy humilde, hasta tal punto que en muchos discos ni siquiera aparecía su nombre en las etiquetas. El estribillista fue ante todo un héroe expuesto a las peores condiciones, tenía que imponer la voz humana Tenía que imponer la voz humana en un muy breve lapso de la composición contra la sonoridad de una orquesta que no detenía su ímpetu como ante canta. Me estoy trabando. Trábate sin problema. No pasa nada. Yo nunca me trabo. Tienen que imponer la voz humana en un muy breve lapso de la composición contra la sonoridad de una orquesta que no detenía su ímpetu cuando éste cantaba. Y ante el ruido del público de las confiterías y las ruidosas que eran y el público de los carentes micrófonos que había. Y lo que pasa es que, ¿sabes por qué? Porque los estribillistas. En la época esa, para los directores de orquesta era como un instrumento más. Entonces, no paraba la velocidad, no bajaba para que se realce más la voz y la letra, sino lo que estás comentando, que lo tenían como. Y se tenía que. Con todas las adversidades, ¿viste? Tenían todas las adversidades, claro, y tenían que defenderse con micrófonos y bocinas. Como sea, se tenían que buscar la vida. Y claro, después, por eso se dice que en la década del 40, ya cuando el estribillista pasó a ser el cantor. Ya la imagen también de la orquesta, entonces ya cambió, le dieron un papel un poquito más fuerte que es el que tenía que tener. No, viste, como lo dice ahí, el tipo tenía que esforzarse, se reventaba la garganta, no le daba ni caso a nadie. Entonces, fue un lado. Bueno, muchas gracias por la verdad. Tenés una voz de locutor. Gracias. Que me van a sacar a mí, mirá, si me dice gracias, la impone ahí para abajo. Vamos a escuchar Anoche a las 4. Orquesta Típica Víctor con el cantor Alberto Carol. También entrevistas, pero acá cantaban un poquito más. Anoche a las 4. Porque conozco tu fondo, me da lástima tu pena. ¿Qué vas a hacer si fue buena y te dejó un drama hondo? Olvida tu decepción, aunque el recuerdo sea bravo. Un clavo saca otro clavo. Anoche a las 4. Te he visto, muchacho, llevando en tus ojos nublados y rojos tu pena de amor. Anoche a las 4 te vi como un duende, sin sueño, perdido, pobre ave sin nido, sin nido y sin sol. Un duende, sin sueño, perdido, pobre ave sin nido, sin nido y sin sol. Parece que este vals se corta a la mitad, así que voy a meter Che Papusa hoy. Problemas de Radio Crash, pero problemas que hasta te hacen improvisar instantáneamente. Ahí me encanta eso. Thank you. Bueno, aquí escuchamos el tango Che Papusa hoy. Antes habíamos puesto el vals Temo, pero Temo que se cortó, porque se cortó la mitad. Entonces se cortó a la mitad y un vals hermoso de la típica Víctor. Ahora vamos a escuchar, mira Nacho, vos que, porque vos te gustan algunos tangos o vos pasa, él pasa un poquito del tango, típico, en cuchillo de madera, se entiende el dicho, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de madera, algo así. ¿Vos te gusta un tango en especial? No soy de conocer mucho los nombres, siempre fui de escuchar en la casa de mi madre y en la de mi padre tangos, pero nunca los nombres. Lo único que conozco de nombre por una cabeza de Gardel. No, basta, por favor no continúes. Por una cabeza, volver, mis buenos seres queridos, digo, ¡no! Pero bueno, está bien. Bueno, voy a poner un tango, se llama Sangre Maleva. Escuchá la historia. Y después que lo terminamos de escuchar el tango, es una historia bien de malevos que sucedió en el barrio de Avellaneda. Canta Oscar La Roca y con la voz de. Con la orquesta de Alfredo De Angeli, grabada ya por el 56. Sangre Maleva. Avellaneda, Barracas, Fuente Alsina, el Bajo de Belgrano y en el mismo Arrabal. Fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina por ser un buen amigo, muy noble y servicial. Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones, pasó su vida breve allá en el Arrabal. Donde se oye de noche la ronda de botones y en un café de barrio solloza un bandoneón. Era un malevo sin trampas, sin padrinos ni agachadas, nada de compadradas, pero de temple y acción. Caseros lo vio jugarse sin achicar la parada y en el hampa está sentada su fama de gran varón. Pero una noche de esas, allá en Avellaneda, guapeándole la yuta por dentro el arrabal, sonaron cuatro tiros y sobre la vereda caía Cruz Medina blandiendo su puñal. Pronto saltó la bronca, cayó la policía y en un charco de sangre al malevo encontró. Herido mortalmente, rebelde en su agonía, pero con voz de macho de esta manera habló. No me pregunten a gente quién fue el hombre que me ha herido, será tiempo perdido porque no soy delator. Déjenme nomás que muera y de esto nadie se asombre, que el hombre para ser hombre debe ser batidor. Y aquí escuchamos Sangre Maleva. Esta historia, ¿viste qué historia, Nacho? Sí, sí. Una historia. Historia potente, ¿eh? Potente, potente. Porque el tipo se codeaba por La Boca, por Avellaneda, por Barracas, Puente Alsina, Belgrano, el Bajo de Belgrano, en el mismo Arrabal. Y fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina. Era un buen hombre, Era un malevo sin trampa, sin padrinos. Caseros lo vio fugarse, la cárcel de Caseros, que estaba allá en... Sí. Estaba la cárcel de Caseros ahí en la barranca esta. Y bueno, una historia, encima cuando le pegan 4 tiros la yuta, después viene la policía y le dice, no lo voy a decir, ni siquiera le delató a la propia policía. Dice, déjame que me muera, yo no voy a chivatear, no voy a ser buchón de nada. Y claro, así murió que, con la suya. Y sí, murió, ya sabía que iba a morir, que iba a ser buchón en el último momento, no. Para nada. Déjeme tranquilo, además que muera, decía Cruz Medina. Yo cuando era pibe cantaba este tango, pues bueno, me gustaban estos tangos así de aguerridos, viste, de más que los romanticones, me gustaban las letras más fuertes, viste. Claro. Y bueno, ahora los años van cambiando, ¿no? Uno se hace más tierno. Bueno, voy a meter ahora un tanguito, a ver qué podemos arrimar acá. Vamos a meter... Oh, tiene razón, amigazo. Hermoso tango. Tiene razón, amigazo. Volvemos con Angelito Vargas. Se embriaga por vicio, no lo dudo, lo sé bien. Pero siempre, casi siempre, la culpa de lo que somos la tiene alguna mujer. Y yo soy uno de aquellos que padecen de ese mal. Por eso cuento conmigo y hace lo que le parece mi vida sentimental. Tiene razón, amigazo, me di cuenta que estoy llevando una vida que a mí no me corresponde. Todas las noches de copas, si a estas cosas de no creer. Tiene razón, amigazo, lo comprendo, que me hace mal la bebida. ¿Y qué quiere que haga el hombre si ya no beso su boca, si me falta su querer? Y usted me está aconsejando, muchas gracias. Ya lo sé, que si sigo como sigo, para decir si ella me viera, ¿quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Le diría a ella, ¿quién te ha visto y quién te ve? Qué bárbaro. Ahora vamos a seguir con la voz de este cantor de Junín, Julio Martel. Parece un cuento, con la orquesta de Alfredo De Angelis. Este gran cantor, que también era galán, dejó de cantar muy pronto, y en Junín, en su tierra, adorado, tiene una calle, una plaza, su nombre, muy querido. Parece un cuento. lo que mi madre me contaba mientras suave acariciaba con sus manos mi niñez. De la niña de los ojos verde mar, con labios de clavel y risa de cristal. Como el cuento de la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón. Mas después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos los dos. Un día llegaste a mi vida trayendo la fe de un querer. Me diste con él la alegría del sueño de toda la vida. Recuerdo de un cuento lejano tus ojos de mar y tu sonrisa. Igual que el cuento aquel yo te perdí, iba muriendo la ilusión que me forjé por ti. De la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón. Mas después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos los dos. Y escuchamos Parece un cuento. ¿Estás escuchando los tangos, Nacho? Sí, hermosos. ¿Y qué te parece? Sí, hermosos tangos. Vos sabés que yo entré en el mundo del tango por las letras. Con 14 años me empezaron a atrapar esas letras que tan diferentes eran a la música que yo escuchaba, Los Redondos, La Renga, Charlie, Divididos, Las Pelotas, Papo. Eran otras letras donde te hacía pensar otra cosa, ¿no? Con esa edad el tango te contaba otra cosa a diferente a lo que yo escuchaba. León Gieco, no vamos a dejar a León fuera, por favor. Yo soy Juan, el último aparecido. Hoy me desperté cantando esa canción en casa, tomando mate. Sí. ¿La conocés ese tema? Se me lo pegaste en la cabeza el tema. ¿Te suena ese, el de Soy Juan, el último aparecido? Lo habré escuchado. Sí, porque fue uno de los cuando los aparecidos de la dictadura de mierda militar argentina, que hubo muchos desaparecidos, cuando se encontró a Juan, no me acuerdo el apellido del chico, la familia le dijo a León Gieco si podía hacer un tema para Juan. Y León Gieco, obviamente, enseguida, siempre apoyando a las madres de Plaza de Mayo, hizo el tema de Juan. Después voy a poner a ver si se escucha, lo voy a poner en YouTube. Mientras, voy a meter ahora, había un tango antes de yo irme de Argentina que se llama Lejos de Buenos Aires. Y obviamente te agarraba esa nostalgia, que es como somos los argentinos, o más que todos los tangueros, de esta nostalgia que te agarra del arraigo de tu tierra. Escuchá Lejos de Buenos Aires, a ver si te remueve un poquito. Miguel Caló, Raúl Verón, Lejos de Buenos Aires. Viejo, triste y sin valor, lento el paso al caminar, voy cargando mi dolor lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer. En las calles más extrañas siento el alma oscurecer. Nadie observa mi final, ni le importa mi dolor. Nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor. Y así vago sin cesar desde el día que llegué, cuando en pos de un sueño loco todo, todo abandoné. Y andando sin destino de pronto reaccioné al escuchar de un disco el tango aquel. Mozo, traiga otra copa, que lo cantaba Carlos Gardel. Y al escucharlo recordé todo el pasado, los años mozos tan felices que pasé. Mi viejecita, la barra mía, la noviecita que abandoné. Tango que trae recuerdos, mi Buenos Aires, quiero llorar. Escuchamos Lejos de Buenos Aires. ¿Oíste la letra, Nachito? Hermosa letra, hermosa letra. Terrible, da un poco, da nostalgia. Claro, da te, nostalgia. Agarra, te describe mi viejecita, la barra amiga, claro. La noviecita que abandoné. Tango que traes recuerdos, mi Buenos Aires, quiero llorar. Esa cosa que el chabón solo por las tierras, por las calles más extrañas. Claro, viste, como vos estás por acá, por calles extrañas. Claro, no conocés nada. Nada, viste, estás ahí. Obviamente que son otros tiempos a la década del 30. Cuando, sí. Si yo te cuento a vos que vine en el 98 y que no tenía contacto con NAC, poco contacto, imagínate en la década del 30. Que mandabas una carta y tardabas un mes en esperar la respuesta, si había respuesta. Si había respuesta. Si llegaba la carta. Si llegaba la carta, si llegaba la carta del otro lado. Hermoso tango de la orquesta de Miguel Caló. Y mirá cómo suena ese bandoneón que en el final, cuando desgarra el fuelle. Ahí va, Esa rabia que larga el fuelle ahí que te destroza todo. Están tocando la tecla con el dedo, con todo el corazón, ahí viste, con toda la nostalgia y con todo lo que tiene que tener. Juan Carlos Casares, vamos a escuchar Murga Cruel. Aquí estamos parados en medio de la vida, sin una fantasía para poder soñar. Así nos vamos todos juntitos a la mierda, y de esta porquería nadie nos va a salvar. Aquí estamos sentados esperando el tranvía, jugando y en la vía, y sin consolación. ¿De qué sirvió ser bueno, honesto y sin reproche, si en medio de esta noche no ves la solución? Vámonos todos al carajo, cantando esta cruel canción. Todo fue siempre un fracaso, y así bailando vámonos hasta el cajón. La vida no fue hermosa, la fatalidad. Si todo el mundo mete las manos en la lata, a vos te falta plata, así es la realidad. Aquí estamos cansados de tanto despelote, y no tener un bote en este diluvio. Ya no te salva nadie, ni Cristo ni hasta el Buda, y este también se muda, se acaba la razón. Vámonos todos al carajo, cantando esta cruel canción. Todo fue siempre un fracaso, y así bailando vámonos hasta el cajón. Y así bailando vámonos hasta el cajón. Y así bailando vámonos hasta el cajón. Me dormí y dormido me quedé, solo y pobre mi vivir. Esta noche me encontré la cartita de un adiós en la almohada de ayer. Me juraste eterno amor, farolito de papel que alumbraste mi vivir. Con la luz a mi piel del querer que la perdí, otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí. Y yo a oscuras aquí estoy, solo y pobre en mi vivir. Solo quedé, yo no tenía más que a ti. Pobre porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste punto de nacer, para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Tango con la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Alberto Marino. ¿Estás escuchando las letras, Nacho? Sí, sí, sí, hermosas letras. Y no habías escuchado muchas letras de tango, ¿no? Por lo que veo. No, soy muy tanguero, soy más rockero. Bueno, mira, hablando de rockero, escucha, vamos a ver si León Gieco, el capo de León. Lo que pasa es que el internet, viste, va un poquito flojeli, pero. Un poco lento. Yo soy Juan. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre. Me puse sobre. Estamos escuchando Yo soy Juan de fondo. Puedo ser el viento. Este también lo pongo como cortina de, entre tango y tango. ¿Sabes lo que es una cortina, Nacho? Cambiar un poquito el estilo de la, la música. Mirá, viste, claro, yo digo. Ahora, mira, mamá y papá están diciendo, sí, bien. Bueno, bien, bueno, me conoce solamente por una cabeza. Bueno, para los que no lo sepan, una cortina en el mundo del tango es en la milonga, en el mundo de la milonga, de todos los que bailamos el tango, se ponen tandas de la misma orquesta, el mismo cantor, mismo tiempo de grabación. Suele ser así, así bailás algo similar. Y las cortinas es el tema que suena entre orquesta y orquesta para que la gente deje de bailar, se siente, se tome algo y se vuelvan a mirar y se vuelvan a invitar a bailar. Así que ese es el tema de la cortina. Ahora voy a poner un tango que yo hago todo este programa con Santiago, con Santi, mi querido amigo desde Buenos Aires, que lo hacemos por WhatsApp. Pero bueno, esto tiene mucho trabajo últimamente, pero la semana que viene que va a estar. Como es primero de mayo y no trabajará, está. Y me pidió un tango para... Mira, casualidad. Me dice, Juan, quiero que pongas El sueño del pibe. ¿Conoces El sueño del pibe? No. ¿No? No, creo que no. Por ahí lo escuché y no... Seguro que sí, ¿eh? Seguramente. Y me pidió El sueño del pibe por el maestro Osvaldo Pugliese y la voz de Roberto Chanel. Vamos a dedicarlo para vos, Nacho. Mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Y aquí escuchamos El sueño del pibe. ¿Qué? ¿A qué sí, Nacho? Es que sí, hermoso, hermoso. ¿No lo habías escuchado nunca? No. Terrible, ¿eh? Santi, El sueño del pibe es viajar a verlos, dice Santi. Exactamente. Qué grande. Sí, tenés que venir para acá para hacer Radio Crash en directo acá. Sentadito acá al ladito nuestro, como tiene que ser, Santi. El sueño del pibe, que habla de esta historia, ¿no? De familia pobre. La mamá, cuando llegó el cartero, que el pibe pisó al perrito blanco, se fue corriendo porque escuchó al cartero. Y la mamá dejó el piletón. Ahí te dice que estaba lavando ropa ajena, ¿viste? Claro. Doblada, la pobre madre, toda doblada, lavando la ropa. Y el pibito, que voy a ganar dinero, que te voy a sacar de esta pobreza de mierda. Ay, Dios mío, que se me caen las lágrimas. Vamos a poner, mira, ya que estamos con el fútbol, la número 5. La número 5. Fútbol. Fútbol no. Vamos a poner la número 5, que es de la orquesta de Alfredo Gobi, con la voz de Jorge Maciel, que Jorge Maciel falleció en Lanús. Lanús está muy ligada con el mundo del tango, obviamente. A ver si lo encuentro por acá. Ahora sí. Si no pones la palabra tango, a veces no aparece nada. Acá está. La número 5. Jorge Maciel, con el gran genio de Alfredo Gobi. Sábado a la tarde, un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido. Mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores, colores tan queridos. Pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre desde el azul del cielo se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes yo lo espero, no es cierto que vendrá. La carta terminaba y un lagrimón rebelde corrió por las mejillas del bravo Centroca. Y ese domingo en el estadio, la voz de Fioravanti, un partido sensacional, amables amigos. Bernaza cruza la pelota a Méndez, este de Benavides cruza la luna, pase a Busico, centro del puntero, entra Méndez, se acerca al arco, tira, gol. Guardia, con extrañeza enorme halló en la sala 2, 11 hombres y un purrete llorando que abrazaba una número 5 contra su corazón. Bueno, si no se entendió muy bien la letra, se las explico un poco. ¿Vos la entendiste la letra? Y un poco, un poco. Porque, bueno, las grabaciones son un poquito... La historia es de un pibe, chico, jovencito, un pibe que no puede ir a la cancha porque está enfermo en el Hospital Muñiz. Y le manda la carta al capitán del equipo. Y dice si salen campeones, si le pueden traer la pelota al hospital. Por eso cuando termina, dice, en la sala 2 había 11 hombres y un muchacho abrazando la pelota. Ah, súper lindo. Hermoso. Bueno, y este también lo he dedicado para vos.

es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. En sus venas y en mis penas se arrincona, y en el sonar que desgarra se hacen garra sus aromas. La flor ausente del amor en mi dolor clavó su espina, ya nunca más se devolverá su querer ni aquella esquina. Si atora el tango cansado y a su lado muero yo, hoy al recordarla en el alma siento que llega lamento de amores lejanos, y en los bandoneones no toca enredar. Me dicen hermano, hoy al recordarla iré en mi locura por calles oscuras que saben mi angustia. Qué noche más triste, surgen los recuerdos y en sombra me pierdo llorando su amor. Por calles oscuras que saben mi angustia. Qué noche más triste, surgen los recuerdos y en sombra me pierdo llorando su amor. Está de moda como sardinas con minifalda, vendiendo el cuerpo, comprando almas. No es un pecado si es por el pan, sudar las sábanas del Raval, la raza, los rezos, las risas rojas, los ramos, rameras, las rosas rojas, la rima que rime con remendar, rotos en el Raval. ladrón, argentino y rata. Aquí está toda la humanidad, entre San Antonio y la Rambla, como un puchero, pero de razas. Pasa un milagro que nunca pasa, se besan solos en un zaguán, la marroquí con el catalán, la raza, los rezos, las risas roncas, los ramos, rameras, las rosas rojas. La rima que rime con resignar, los ratos rotos en el rabal. Yo dejé la ruta y encontré un camino por las aceras del barrio chino. Hay un poco de luz en esta oscuridad. Yeah. Es una enciclopedia de la humanidad. Escuchamos Rotos del Raval, este tema de Otros Aires, donde habla del barrio del Raval en Barcelona. Vamos a meter ahora a ver este, La Caída de la Estantería, Edgardo Donato con Hugo del Carril. Thank you. chiva, la que se viene como un huracán. El mundo está en derrota y en medio del caos la gente está loca. Y aquí escuchamos La caída de la estantería, con la voz estribillista de Hugo del Carril. Ahora vamos a meter un tango. A ver qué te parece este tango, Nacho. El tango que va a venir ahora se llama La conciencia. A ver qué te parece. El hombre siempre habla del daño que le han hecho, lo cuenta, lo recuerda con desesperación. Él tuvo un mal cariño que le sangró su pecho. Él tuvo un mal amigo que lo vendió a traición. El hombre siempre olvida el mal que ha realizado, las penas que ha causado y el bien que recibió. Él grita la injusticia como un desesperado, pero decirle al mundo sus propias culpas no conciencia. La conciencia es la que dicta, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz, aunque las almas oscuras cuentan siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Frente a ella me declaro un pecador eterno, porque pedí más veces amor de lo que di, porque sentí cansancio de estar junto al enfermo, que cuando yo lo estuve no se cansó de mí, porque frente al peligro pensé en salvar mi vida. Las horas de esta vida que Dios me regaló, y frente a los heridos me contemplé en mi herida, como si el importante del mundo fuera yo. Conciencia. La conciencia es la que dicta, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Más solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz, donde las almas oscuras cuentan siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. ¿Qué te pareció el tango La conciencia? Hermoso, muy lindo. ¿Sabes quién es el cantor? No. Yo mismo. Ah. ¿Viste? La primera vez que me escuchás es ahí, en tu cabeza. Pobre muchacho. No para de escucharme a cada rato. Bueno, voy a llamar a mi amigo Sandy, que está desde Buenos Aires, a ver cómo está la City porteña. Hola, Sandy, querido. Hola. Bueno, estamos en directo ya, ¿eh? Bueno, buen día. Buen día para vos también. ¿Qué tal por la City porteña? Bueno, hola a todos. Hola a Nacho, que ya lo vi por Instagram. ¿Todo bien, Santi? Bien, está lindo. Está saliendo el sol, una mañana fresca. Bien, nos tiene un lindo clima. Toda la semana, algún día de lluvia, pero muy lindo clima. El que me gusta a mí, el sol que te... No te cocina la cara, pero que te da, viste, en la cara. Y algo de abriguito, una campera, algo de eso para... Quiere decir que te gusta que te den en la cara, pero tampoco mucho, ¿no? pero tampoco no mucho ni tan agresivo. No seas malo. No quede tan frío. Claro, claro, te gusta hasta ahí, pero bueno, ya sé cómo sos. Ya, que, sí, ¿cómo sí. Te delataste solito, Santi? Hablando del clima, exactamente. Bueno, ¿qué tal todo? Los extraño mucho, por eso te pedí de salir un ratito, los extraño mucho. Estoy terminando ya un trabajo que me ha pasado también ya un poco el año pasado, a principios de este año, que tengo la posibilidad de hacerlo muy temprano y bueno, se cruza con lo que realmente quiero hacer, bueno, pero que es charlar con ustedes de tango un rato. Pero tenés que comer, ¿sabías, no? Y tenés que pagar el teléfono móvil y tenés que pagar el alquiler. No queda otra que trabajar, ¿viste? Cuando salen estas cosas, que son bastante interesantes, en muy poco tiempo hago ahí una diferencia. Y como mi sueño del pibe es ir a verlos, estoy haciendo todo lo posible para eso. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer y venite para acá. Exactamente, exactamente. Exactamente, así que para eso estoy tomando carrera. Bien. Así que tenedme paciencia. Vos tranquilo, que esto como hacía mi tío Miguel, cuando le decía, che tío, llevás al nano para su casa, que tenía que pasar el puente de mi casa, ¿te acordás, Santi? Sí, sí, ayer estuve por ahí. Bueno, y mi tío agarraba, subíamos al coche y se iba en dirección de Santa Fe, al contrario. Y le digo, tío, que claro. es para otro lado la casa del nano. Me dice, sí, pero tengo que tomar carrera para subir el puente. No, el coche no subía el puente, tenías que venir ya. Pobre. Empuje. Tenía un empuje, necesitaba un poquito de energía. Bueno, Santi, que te voy a mandar un abrazo. Ya la semana que viene estás en todo el programa, ¿no? Sí. La semana que viene ya es primero de mayo, Día del Trabajador. Le vamos a poner ahí también un poquito de tema. También nos vamos a poner el tema y vamos a escuchar unos lindos tangos. Sí, sí, sí. Yo tengo uno ya. Tengo uno que se llama Aragán. Es más, va a ser el primero que ponga de Gardel. Porque era tan aragán que dice la letra, si seguís así, primero de mayo te van a llamar, porque nunca trabaja, ¿viste? Ahí está. Así bueno, le vamos a hacer honor al trabajador. Hermano querido, te mando un abrazo enorme. Saludos para todos. Que tengas un día hermoso. Chau, un abrazo grande, Santi. Igualmente, que tenga buen día. Chau. Del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo tarampearme y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. Yo también entré a copar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertás, que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves? ¿No ves que no acertás? Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir para ganar. Primero perdí. Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos manso de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos. Odio este amor que me enseño a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Al doblegar mi entereza, me rebajó a mendigar tu calor. Y escuchamos Humillación, de y por Rodolfo Biaggi, con la voz de Jorge Ortiz. Bueno, Nacho, ya nos vamos a ir despidiendo. Una lástima. Hay más miércoles. Hay más miércoles, es verdad. Sí, hay más miércoles. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este programa. No tuvimos mucha salida, parece o padece, pero no pasa nada. En lo grabado sí nos escuchan, así que si querés dejar un saludito, porque va a llegar a otro lado. Quiero decir, te voy a pasar el programa grabado y se lo puedes mandar a tus amigos, a tu familia, a tus tal. Un saludo para todos allá, todos mis conocidos en Buenos Aires, mis amigos, mis familiares. En especial también toda mi familia de Neuquén, Comodoro. Qué lindos lugares. Un saludo para todos y los extraño mucho. Exactamente, Nacho, obvio que los extraño mucho. Tienen que verle la cara, a todos los que le acaban de mandar saludos le tienen que ver la cara. Es un pibe bárbaro. Nacho, de puta madre acá en España, dale pa'lante y no se afloje nunca en esta vida. Nunca. Bueno, vamos a rematar con el tango Guapo y Varón. Y entre la gente de Avería, Patrón. Vos decís, aparte de ser guapo y varón, el guapo, acá el guapo es el lindo, allá el guapo es el valiente, ¿no? Aunque también se puede decir en parte como valiente, pues ayer cuando nos encontramos a este dice, no, tenés que ir de guapo, dijo el que dijo el de club de fútbol. Así que vamos a rematar con Guapo y Varón. Entre la gente de Avería, Patrón, por su coraje y sangre fría, su sola presencia impone obediencia en toda ocasión, dice la letra. Pero ahí viene el pero. pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se anidó en su corazón. Entonces ahí ya cambia todo, Victoria, ¿viste? La iba de guapo y varón hasta que unos ojos nobles lo hicieron tricky. Nos vemos la semana que viene. Este viernes tenemos la milonga de la frontera como todos los viernes, el domingo en el Dream Planet. Y bueno, y si hay algo más, lo informaremos por Instagram en Loca Bohemia. Búsquennos, milonga que faltaba también. Acá informamos todo lo que tenemos en Gijón. Y como siempre digo, Gijón es tango. Así que nos veremos acá este fin de semana para bailar, para escuchar, para abrazarnos, disfrutar. Y un beso grande para todos, para todas. Y como siempre digo, nos vemos en 7 días. Guapo y varón, y entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de los ojos oscuros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste y aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón.